Hola, Gonzalo, ¿cómo andás? Buenos días. Bueno, te presentaste a apoyar a los compañeros. ¿Qué nos podés contar con respecto a lo que están viviendo los profes y la situación que tienen que atravesar? Bueno, más o menos lo que ya conocemos todos, los sueldos de mierda que tenemos, ahora el no al aguinaldo y no se cansan de darnos palo. Entonces, tratando de mantener la lucha, acá como verás, lleno de policía, esa es la respuesta que tiene Suárez. Y bueno, si no se puede, no dejan filmar tampoco, cada vez peor. Ah, eso estaba viendo justamente antes de llegar acá, hay policías por todos lados. ¿Los han abordado? ¿Les han acortado los medios de comunicación? Sí, el dron, vi que la gente estaba filmando, lo estaban frenando y lo que han hecho es seguir a todos lados, como tratando de meter miedo, rodeando todo el tiempo. Bueno, muchas gracias. Hola, buenos días. Estamos con Sebastián Enrique. Si nos podés dar unas palabras con respecto a lo que están pasando los maestros, las maestras, los profes y las profes. Estamos acá con todos los trabajadores del Estado. En este caravanazo muy grande que hicimos, ahora llegamos a casa de gobierno. Hemos recibido por un enorme operativo policial, desmedido, desmesurado. Nos están amenazando todo el tiempo desde que arrancó con el caravanazo. Justamente eso acabo de ver, que te abordó la policía, te interrogó, ¿sobre qué? Vos podés ver que hay un enorme operativo, es enorme la cantidad de infantería que han mandado, absolutamente desproporcionado. Bueno, esa es la respuesta del gobernador Suárez a la demanda de los trabajadores y las trabajadoras. Acá estamos quietos acá, con toda la medida de prevención, con el distanciamiento debido, exigiendo al gobierno que abra paritaria ya, que pague el aguinaldo, que se sienta a discutir las condiciones de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, en el caso de la educación, la sobrecarga que tenemos por el teletrabajo, las condiciones de trabajo, el retorno a las escuelas, el pago del aguinaldo, el salario congelado, todo, el llamado suplencia que no hacen, tenemos cientos de familias de trabajo, una enorme cantidad de reclamos acumulados, ninguna solución y ningún espacio de diálogo. Por eso ahora hicimos esta acción, la sostuvimos a pesar del sabotaje y la persecución al gobierno. Estamos muy contentos porque ha salido muy bien. Bueno, ahora vamos a desconcentrar y vamos a definir la nueva medida de cómo seguimos. Muchas gracias, yo sé que tenés poco tiempo, te agradezco mucho. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hola, Gaby. Bien, ahí clarísimo, ¿no? Lo que decía Sebastián Enríquez, bueno, ¿por qué se está haciendo este reclamo? Una instancia que ha llevado a esta unidad, además de los distintos sindicatos, para decirle al gobierno basta en seguir olvidando las paritarias y en seguir excusándose de distintas maneras.